Deseos de árbol. Queda nocturno el silencio en el árbol. Hay sueño en sus quehaceres. Queda silencio al tocar su tronco. Queda silencio oscuro en cada tronco, en su rostro, en cada hoja. Pasan tanto tiempo dolientes sus raíces. Lo que acecha la muerte al árbol en su simetría, lo que vive su ser en su estar vivo, lo que mueven a oscuras sus alabanzas, lo que mueve la tierra al ser de madera, lo que mueve moribunda la tierra al ser de madera y hojas verdes. Todo lo que alcanza el cielo al ver verde desde tan arriba. Duerme nocturno el silencio en el árbol. Queda despacio su rostro en el embés de la tierra. Duerme todo el silencio solo, hecho hueco en el árbol dolido. Duerme todo lo que no ha dormido.